De nuevo se localiza en el centro de Madrid, por la Plaza de las Cibeles, las calles Carretas, Alcalá, la Castellana y también en los cafés que había en la Puerta del Sol. Ignacio Selva, en 1916, regresa a Madrid tras haber vivido en Niza, París y Londres. Y en Madrid tendrá que poner a prueba sus dotes de detective al enfrentarse a unos delincuentes a escala internacional que son especialistas en robos de joyas y piezas de arte. A Ignacio Selva, aunque a Emilia Pardo Bazán no le agradara mucho Sherlock Holmes, le hará tener un compañero, su amigo Leonardo Chávez. Escribió Benito Varela Jácome. Selva es una novela llena de preocupaciones intelectuales. En sus capítulos intervienen funciones secundarias o cardinales que aparecen como tema preferente en los artículos de la condesa entre 1913 y 1916. El laxismo del mundo fastuoso internacional, los robos de obras de arte, las novelas folletinescas, las alusiones a Rocambole y Fantomas, el análisis del cine, los automóviles lujosos, los audaces crímenes. Será Ignacio Selva el que ponga al descubierto las actividades de los barones de Teplid y un pseudo príncipe, el príncipe Pronay de Nagy. A él recurre la joven Vice, por el que se sentirá atraída. Vice se encuentra perdida en un mundo en el que solo hay caos. El talismán. El relato que les ofrecemos a continuación puede catalogarse de fantástico. Emilia Pardo Bazán lo publicó en 1909, al final de la primera década del siglo XX, en la que escribió muchos cuentos y novelas cortas, dedicándose también al teatro. La suerte, 1904, Verdad, 1906, Cuesta abajo, 1906... El destino es el destino. La presente historia, aunque verídica, no puede leerse a la claridad del sol. Te lo advierto, lector, no vayas a llamarte engaño. Enciende una luz, pero no eléctrica, ni de gas corriente, ni siquiera de petróleo, sino uno de esos simpáticos velones típicos de tan graciosa traza que apenas alumbran, dejando en sombra la mayor parte del aposento. O mejor aún, no enciendas nada. Salta al jardín y cerca del estanque, donde las magnolias derraman efluvios embriagadores y la luna rieles argentinos, oye el cuento de la mandrágora y del barón de Gelinaghi. Conocí a este extranjero, y no lo digo por prestar colorido de verdad al cuento, sino porque en efecto le conocí, del modo más sencillo y menos romancesco del mundo. Me lo presentaron en una fiesta de las muchas que dio el embajador de Austria. Era el barón primer secretario de la embajada, pero ni el puesto que ocupaba, ni su figura, ni su conversación, análoga a la de la mayoría de las personas que a uno le presentan, justificaba realmente el tono misterioso y las reticentes frases con que me anunciaron que me lo presentarían, al modo con que se anuncia algún importante suceso. Picada mi curiosidad, me propuse observar al barón detenidamente. Parecióme feo, con esa finura engomada de los diplomáticos, y guapo, con la belleza algo impersonal de los hombres de salón, muy acicalados por el ayuda de cámara, el sastre y el peluquero, goma también, goma todo. En cuanto a lo que valiese el varón en el terreno moral e intelectual, difícil era averiguarlo en tan insípidas circunstancias. A la media hora volví a pensar para mis adentros. Pues no sé por qué nombran a este señor con tanto énfasis. Apenas dio fin mi diálogo con el barón, pregunté a diestro y siniestro, y lo que saqué en limpio acrecentó mi curioso interés. Dijéronme que el varón poseía nada menos que un talismán. Sí, un talismán verdadero. Algo que, como la piel de zapa de Balzac, le permitía realizar todos sus deseos y salir airoso en todas sus empresas. Refiriéronme golpes de suerte inexplicables, a no ser por la mágica influencia del talismán. El barón era húngaro, y aunque se preciaba de descender de Taxonio, el glorioso caudillo magiar, lo cierto es que el último vástago de la familia Gelinagui puede decirse que vegetaba en la estrechez, confinado allá en su vetusto solar de la montaña. De improviso, una serie de raras casualidades concentró en sus manos respetable caudal. No solo se murieron oportunamente varios pacientes ricos dejándole por universal heredero, sino que al ejecutar reparaciones en el vetusto castillo de Gelinagui, encontróse un tesoro en monedas y joyas. Entonces el barón se presentó en la corte de Viena, según convenía a su alcurnia, y allí se vieron nuevas señales de que solo una protección misteriosa podía dar la clave de tan extraordinaria suerte. Si el barón jugaba, era seguro que se llevaba el dinero de todas las apuestas. Si fijaba sus ojos en una dama, en la más inexpugnable, era cosa averiguada que la dama se ablandaría. Tres desafíos tuvo, y en los tres hirió a su adversario. La herida del último fue mortal, cosa que pareció advertencia del destino a los futuros contrincantes del varón. Cuando éste sintió el capricho de ser ambicioso, de par en par se le abrieron las puertas de la dieta, y la secretaría de la embajada en Madrid hoy le sirve únicamente de escalón para puesto más alto. Susúrrase ya que le nombrarán ministro plenipotenciario el próximo invierno. Si todo ello no era patraña, efectivamente merecía la pena de averiguar con qué talismán se obtienen tan envidiables resultados. Y yo me propuse hacerlo, porque siempre he profesado el principio de que en lo fantástico y maravilloso hay que creer a pies juntillas. Y el que no lo cree, por lo menos desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada, es tuerto de cerebro, o sea, medio tonto. Al fin de conseguir mi objeto, hice todo lo contrario de lo que suele hacerse en casos tales. Procuré conversar con el varón a menudo y en tono franco, pero no le dije nunca palabra del talismán. Hastiado probablemente de conquistas amorosas, estaba el varón en la disposición más favorable para no pecar de fatuo y ser amigo, y nada más que amigo, de una mujer que le tratase con amistosa franqueza. Sin embargo, por algún tiempo, mi estrategia no surtió efecto alguno. El varón no se espontaneaba y hasta percibí en él, más que la insolente alegría del que tiene la suerte en la mano, un deje de tristeza y de inquietud, una especie de negro pesimismo. Por otro lado, sus repetidas alusiones a tiempos pasados, tiempos modestos y oscuros, y a un repentino encumbramiento, a una deslumbradora racha de felicidad, confirmaban la versión que corría. El anuncio de que había sido llamado a Viena el varón y que era inminente su marcha me hizo perder la esperanza de saber nada más. Pensaba yo en esto una tarde, cuando precisamente me anunciaron al varón. Venía sin duda a despedirse. Y traía en la mano un objeto que depositó en la mesilla más próxima. Se sentó después y miró alrededor como para cerciorarse de que estábamos solos. Sentí una emoción profunda, porque adiviné con rapidez intuitiva, femenina, que del talismán iba a tratarse. Vengo a pedirle a usted, señora, un favor inestimable para mí. Ya sabe usted que me llaman a mi país, y sospecho que el viaje será corto y precipitado. Poseo un objeto, una especie de reliquia, y temo que los azares del viaje... En fin... Recelo que me la roben porque es muy codiciada y el vulgo le atribuye virtudes asombrosas. Mi viaje se ha divulgado. Es posible que hasta se trame algún complot para quitármela. A usted se la confío. Guárdela hasta mi vuelta. Le seré deudor de verdadera gratitud. De manera que aquel talismán precioso, aquel raro amuleto, estaba allí, a dos pasos, sobre un mueble, e iba a quedar en mis manos. Tenga usted por seguro que, si la guardo, estará bien guardada. Pero antes de aceptar el encargo, quiero que usted me entere de lo que voy a conservar. Aunque nunca he dirigido a usted preguntas indiscretas, sé lo que se dice. Y entiendo que, según fama, posee usted un talismán prodigioso que le ha proporcionado toda clase de venturas. No lo guardaré sin saber en qué consiste y si realmente merece tanto interés. El barón titubeó. Vi que estaba perplejo y que vacilaba antes de resolverse a hablar con toda verdad y franqueza. Por último, prevaleció la sinceridad y no sin algún esfuerzo dijo: Ha tocado usted, señora, la herida de mi alma. Mi pena y mi torcedor constante es la duda en que vivo sobre si realmente poseo un tesoro de mágicas virtudes o cuido supersticiosamente un fetiche despreciable. En los hijos de este siglo, la fe en lo sobrenatural es siempre torre sin cimiento. El menor soplo de aire la echa por tierra. Se me cree feliz cuando realmente no soy más que afortunado. Sería feliz si estuviese completamente seguro de que lo que ahí se encierra es en efecto un talismán que realiza mis deseos y para los golpes de la adversidad. Pero este punto es el que no puedo esclarecer. ¿Qué sabré yo decir? Que siendo muy pobre y no haciendo nadie caso de mí, una tarde pasó por Gelinagui, un israelita venido de Palestina, y se empeñó en venderme eso, asegurándome que me valdría dicha sin número. Lo compré, como se compran mil chucherías inútiles, y lo eché en un cajón. Al poco tiempo comenzaron a sucederme cosas que cambiaban mi suerte, pero que pueden explicarse todas, sin necesidad de milagros. Todos los días estamos viendo que un hombre logra en cualquier terreno lo que se merece. Y es corriente y usual que duelistas inexpertos venzan a espadachines famosos. Si yo tuviese la convicción de que existen talismanes, gozaría tranquilamente de mi propiedad. Lo que me amarga, lo que me abate, es la idea de que puedo vivir juguete de una apariencia engañosa y que el día menos pensado caerá sobre mí el sino funesto de mi estirpe y de mi raza. Vea usted cómo hacen mal los que me envidian y cómo el tormento del miedo al porvenir compensa estas dichas tan cacareadas. Así y todo, con lo que tengo de fe me basta para rogar a usted que me guarde bien la cajita, porque la mayor desgracia de un hombre es el no ser escéptico del todo ni creyente a marcha martillo. Esta confesión ideal me explicó la tristeza que había notado en el rostro del barón. Su estado moral me pareció digno de lástima, porque en medio de las mayores venturas le mordía el alma el descreimiento que todo lo marchita y todo lo corrompe. La victoriosa arrogancia de los hombres grandes dimanó siempre de la confianza en su estrella, y el barón de Gelinagui, incapaz de creer, era incapaz a sí mismo para el triunfo. Levantóse el barón y, recogiendo el objeto que había traído, desenvolvió un paño de raso negro y vi una cajita de cristal de roca con aristas y cerradura de plata. Alzada la cubierta sobre un sudario de lienzo guarnecido de encajes que el barón apartó delicadamente, distinguí una cosa horrible, una figurilla grotesca, negruzca, como de una cuarta de largo, que representaba en pequeño el cuerpo de un hombre. Mi movimiento de repugnancia no sorprendió al varón. «¿Pero qué es este mamarracho?», hube de preguntarle. «Esto es una maravilla de la naturaleza. Esto no se imita ni se finge. Esto es la propia raíz de la mandrágora, tal cual se forma en el seno de la tierra. Antigua como el mundo, es la superstición que atribuye a la mandrágora antropomorfa las más raras virtudes. Dicen que procede de la sangre de los ajusticiados y que por eso de noche, a las altas horas, se oye gemir a la mandrágora como si en ella viviese cautiva un alma llena de desesperación. Ah, cuide usted, por Dios, de tenerla siempre envuelta en un sudario de seda o de lino. Solo así dispensa protección la mandrágora». ¿Y usted cree todo eso? Ojalá. A poco el barón se despidió, repitiendo la súplica de que tuviese el mayor cuidado por lo que pudiera suceder con la cajita y su contenido. Advirtióme que regresaría dentro de un mes y entonces recobraría el depósito. Así que cayó bajo mi custodia el talismán, ya se comprende que lo miré más despacio. Y confieso que si toda la leyenda de la mandrágora me parecía una patraña grosera, una vil superstición de Oriente, no dejó de preocuparme la perfección extraña con que aquella raíz imitaba un cuerpo humano. Discurrí que sería alguna figura humana contrahecha. Pero la vista me desengañó convenciéndome de que la mano del hombre no tenía parte en el fenómeno y que el homunculus era natural, la propia raíz según la arrancaron del terreno. Interrogué sobre el particular a personas veraces que habían residido largo tiempo en Palestina y me aseguraron que no es posible falsificar una mandrágora y que así, cual la modeló la naturaleza, la recogen y venden los pastores de los montes de Galaad y de los llanos de Jericó. Sin duda, la rareza del caso, para mí enteramente desconocido, fue lo que en mala hora exaltó mi fantasía. Lo cierto es que empecé a sentir miedo, o al menos una repulsión invencible hacia el maldito talismán. Lo había guardado con mis joyas en la caja fuerte de mi propio dormitorio, y cátate que me acomete un desvelo febril y doy en la manía de que la mandrágora dichosa, cuando todo esté en silencio, va a exhalar uno de sus quejidos lúgubres, capaces de helarme la sangre en las venas. Y el ruido más insignificante me despierta temblando y a veces el viento que mueve los cristales y estremece las cortinas se me antoja que es la mandrágora que se queja con voces del otro mundo. En fin, no me dejaba vivir la tal porquería y determiné sacarla de mi cuarto y llevarla a una cristalera del salón, donde conservaba yo monedas, medallas y algunos cachivaches antiguos. Aquí está el origen de mi eterno remordimiento, del pesar que no se me quitará en la vida. Porque la fatalidad quiso que un criado nuevo, a quien tentaron las monedas que la cristalera encerraba, rompiese los vidrios y al llevarse las monedas y los dijes, cargase también con la cajita del talismán. Fue para mí terrible golpe. Avisé a la policía. La policía revolvió cielo y tierra. El ladrón pareció. Sí, señor, pareció. Recobrándose las monedas, la cajita y el sudario. Pero el talismán, confesó mi hombre que lo había arrojado a un sumidero de la alcantarilla y no hubo medio de dar con él, aun a costa de las investigaciones más prolijas y mejor remuneradas del mundo. ¿Y el barón de Linaje? Murió en un coche de trenes cuando regresaba a España. De modo que era verdadero aquel talismán. ¡Válgame Dios! ¿No quiere usted concederle nada a la casualidad? El talismán, una historia con mítica mandrágora, planta sobre la que desde la antigüedad se cuentan muchas fábulas. Planta misteriosa. Como misteriosa es la Santa Compaña, tan magistralmente descrita por Emilia Pardo Bazán en su relato La Compaña. Invierno. Después de un día corto, lluvioso y triste, la noche es clara, de luna. La helada prende en sus cristales, resbaladizos y brillantes como espejos, el agua de las charcas y ciénagas. Y en la ladera más abrupta de la montaña, se oye el uvear del lobo hambriento. Dentro de la casuca de Rueiro humilde, la llama de la ramalla de pino derrama la dulce tibieza de sus efluvios resinosos y el glu-glu del pote conforta el estómago engañando la necesidad, pues el pobre caldo de berzas solo mantiene porque abriga. Desviada de la aldea por el soto de altos castaños, próxima a la iglesia y al cementerio, la ruin casuca de la vieja señora Claudia, alias Cometerra, porque en sus juventudes mascaba puñados la arcilla del Monte Couto, también siente el bienestar del cariñoso fuego. Todo el día, calándose hasta las médulas, ha trabajado su nieto Caridad, y el brazado de ramalla y leña todavía húmeda, y la hierba que rumia a la becerrita roja, él se las ha agenciado. No preguntéis dónde. Quien no tiene bosque ni pradería suya, ha de merodear por tierras de otro. ¿Qué señor le arrienda un lugar a un mocoso de 15, hijo de un presidiario muerto en Ceuta? El colono ha de ser libre de quintas, casado y de buena casta. Valiente adquisición la de aquella bruja que pedía por las puertas una espiga de maíz o una corteza mohosa, y la de aquel galopín que no dejaba en los términos de la parroquia cosa a vida. También hay clases en la aldea, y los hijos de dos o tres labradores, de los más acomodados, de pan y puercos, se la tenían jurada a Caridad. Porque puede pasar el esquilmo de la rama y del tojo, y hasta el apañar hierba en linderos que tienen dueño, pero arrancar la patata ya en sazón, o desvalijar un painel del hórreo, esos son palabras mayores, y como le pillasen, guarda el escarmiento. Caridad, entretanto, traía a casa bien repleto el paje de mimbres. Aquel día formaban el botín golpe de castañas maduras, bellotas y presa extraordinaria, 3 o 4 hermosos huevos frescales. Cuando tenía suerte en su caza de víveres, la abuela le pagaba también. Inagotable repertorio de consejas, tradiciones y patrañas, Cometerra, acurrucada en el rincón del lar, mientras con mano temblona pelaba las patatas o desgranaba las espigas rubias, hablaba, narraba, ensartaba sus cuentos de mil mentiras, y Caridad no conocía otro goce. Las historias de la abuela eran a la vez su única escuela y su único teatro, el pasto de su imaginación virgen, fresca, insaciable, de chiquillo que no sabe leer y que presiente la novela y la poesía, identificándolas en su ignorancia con la vida y la realidad. Tal vez en aquel precoz enfermizo desarrollo de la fantasía influyese el mismo aislamiento a que le condenaban sus menudos latrocinios y la azarosa suerte y las fechorías de su padre. Es lo cierto que Caridad creía a puño cerrado. ¿Qué es creer? Veía. El mundo triste y agorero de la vieja mitología galaica le rodeaba a todas horas. El miedo a lo desconocido encogía su alma y derramaba hielo de mortal pavor en sus venas, atrayéndole, sin embargo, con misterioso atractivo y amándole. Temía y deseaba la aparición sobrenatural, y mientras sus manos mecánicamente cogían lo ajeno, su espíritu inculto sentía el escalofrío del mundo invisible que nos rodea y cuyo hálito quejoso se percibe en los murmullos del bosque y en el fluyente llanto del agua. Esta noche de invierno, cercana ya a la vigilia de los difuntos, Cometerra explica a su nieto lo que es la campaña o hueste. Es una legión de muertos que, dejando sus sepulturas, llevando cada cual en la descarnada mano un cirio, cruzan la montaña, allá a lo lejos, visible solo por la vaga blancura de los sudarios y por el pálido reflejo del cirio desfalleciente. ¡Ay del que ve la compañía! ¡Ay del que pisa la tierra en que se proyecta su sombra! Si no se muere en el acto, la vida se le secará para siempre, a modo de hierba que cortó la fauce. Quebrantado, sin fuerzas, tocado de extraño mal, contra el cual no existen remedios, irá encaminándose poco a poco a la cueva, para que la hueste recluta así a los que encuentra en el camino, los alista en sus filas, refuerza su ejército de espectros. Infeliz del que ve la compañía. En su pobre y frío lecho de hojas de maíz, Caridad se revuelve pensando en la fúnebre procesión. El fuego del lar se ha extinguido. La abuela ronca, acurrucada a pocos pasos. Se escucha fuera el gañir del lobo y la queja casi humana del mochuelo. La tentación es demasiado fuerte. De seguro que a estas horas desfila por el monte, en doble hilera de luces, la gente del otro mundo. Verla. Caridad no se acuerda de que verla es morir. Quizá no le importa. El apego a la vida no nace temprano. El arbolillo sin raíces no se agarra a la corteza terrestre. El miedo en Caridad es como un espasmo. Su alma estremecida teme y desea a la vez. Y deslizándose de la dura cama, a tientas, va hacia la puerta, abre el cancel, se asoma y mira. Velada la luna, antes esplendente, por nubarrones de trágica forma, negrísimos, los objetos aparecen confusos. Las manchas de la arboleda se pierden entre la turbieza gris de la lejanía. Caridad, tiritando, echa a andar en dirección a la iglesia. Sin darse cuenta del porqué, supone que la hueste ronda las tapias del cementerio. Lo singular es que, al ir en busca de la procesión de las almas, el chiquillo tiembla. Sus dientes castañetean, sus pupilas se dilatan, su sangre se cuaja, su corazón por momentos cesa de latir. Y sin embargo anda, fascinado, ansioso, pisando la escarcha con descalzos pies, amoratados y rígidos. Allá, donde se alza el muro del camposanto, una claridad difusa, unos lampos de luz verdosa, le llaman con palpitaciones de mortaja flotante y con humaredas de cirio que se extingue. Allí está de seguro la hueste. Ya cree verla distintamente, y hasta escucha reprimidos sollozos, ahogados gritos que pueden confundirse con la ironía de la carcajada brutal. Sin transición, sin espacio a decir Jesús, a llamar a su madre como la llaman los heridos de muerte, Caridad se desploma. A un mismo tiempo, le ha partido la cabeza un garrotazo y le ha abierto la garganta el corvo filo de una céltica bisarma que, a la vez que degüella, sujeta a la víctima. La sangre caliente se coagula sobre la helada superficie del terruño. Los mozos se retiran, dejando tieso allí al ladronzuelo y murmurando serios ya, porque no habían pensado ir tan lejos ni hubiesen ido a no mediar el mosto nuevo y la vieja caña. Quedas escarmentado. No se pierdan los escalofriantes relatos de Emilia Pardo Bazán, que les ofreceremos en nuestra próxima cita, dentro del segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana. Para temblar. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? La gota de sangre, tercera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Javier Lostalé y Lourdes Guerras.